Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro rato con todos ustedes y con Adrián Light otra vez acompañándonos. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre cómo activar el tercer ojo en niños. Voy a traer a Adrián a la sala para que demos inicio a esta charla, pero como siempre quiero recordarles a todos que el espacio del chat está disponible para que nos dejen sus comentarios, preguntas. Queremos leerlos, así que los invito, como siempre, a que lo hagan. Voy a traer a Adrián a la sala para dar inicio a esta conversación. Adrián, qué gusto enorme estar otra vez contigo. Bienvenida. Hola, Fairuz. Hola a todos que estáis viendo este video. Estoy súper feliz y encantada de estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias, Adrián, por estar acá y por el tema que has traído, que me parece maravilloso. Siempre hablamos de todo lo que podemos hacer los adultos, pero me encanta que traigas esta propuesta para los niños, porque ya cuando estamos grandes, por ahí no sabemos que teníamos o que contamos con habilidades desde muy chicos. Hablemos un poco de esto. Sí, soy madre de dos hijas preciosas. Ahora mismo tienen 5 y 11 años. Y realmente mi transformación, mi camino empezó con el nacimiento de mi primera hija. Y podría decir también que ella me inició. Y desde entonces tengo todas estas capacidades, lo que soy aquí. Desde entonces estoy transmitiendo los mensajes de dimensiones más altas y funciono como un canal entre dimensiones. Los niños, estos niños nuevos que están llegando a la Tierra tienen nuevos códigos, podría decir, totalmente diferentes códigos que nosotros adultos. Y justamente están llegando a una época súper interesante en la Tierra, cuando ahora mismo estamos experimentando cómo está transformando la materia y cómo empieza la materia a formar más a la energía. Estamos en una evolución, en un cambio importantísimo en la Tierra. Y estas almas muy elevadas están llegando ahora a la Tierra para apoyar y para ayudar todo este proceso. Tienen unos códigos que antes no permitió la frecuencia de la Tierra llegar a estos códigos, llegar a estos niños. Y ahora, como conforme va subiendo la frecuencia de la Tierra, pues está aquí el tiempo que puede recibir esta frecuencia, estos niños especiales. Y todos vienen con un don especial. Y entonces llevo recibiendo un año que tengo que hablar de este tema y tengo que compartir todo el conocimiento, lo que yo tengo, diría lo que yo recibí de mis hijas. Esta generación nueva son realmente nuestros maestros y podemos aprender muchísimo de ellos. Entonces, empecé a acompañarles en este proceso y empecé a ayudarles, a apoyarles cómo pueden enraizar todas sus capacidades aquí en la Tierra. Entonces, empecé a practicar con mis hijas cómo pueden conscientemente usar sus dones, sus regalos. Y así es como descubrí la potencia, lo que ya traen y ya tienen. Estamos hablando de cómo abrir el tercer ojo en los niños, pero realmente tienen ya abierto. Es, yo diría más bien que les estoy guiando con conciencia cómo pueden todo este conocimiento que tienen aquí enraizar. y no perderlo con el tiempo, porque también puede ser que llegan con unos regalos y si no están apoyados en este proceso, va muy a materia y como que empieza a cerrar estos dones y empiezan a olvidar porque no están usándolo. Podríamos, Adrián, decir que la edad propicia para los niños es, o para desarrollar estos dones, es la infancia. Sí, es lo mejor. Estoy trabajando también con adultos. Con adultos trabajo con diferente tecnología, con diferente técnica, mejor dicho así, diferentes prácticas que estoy trabajando con los niños. Con los niños requieren totalmente diferente atención y diferentes prácticas. El tercer ojo y la vista interior. Algo parecido como es nuestro ojo físico. Con nuestro ojo físico podemos ver a lejos y a cerca. Y igual funciona con el tercer ojo. Dependiendo de la apertura de la glándula pineal, así puede uno ver cerca o lejos. Aquí también cuando estamos usando solamente los ojos físicos solamente son capaces de captar la forma, la tercera dimensión, esta realidad. Cuando tienes abierto la visión interior, eres capaz de ver encima de físico, eres capaz de ver las diferentes realidades, las diferentes dimensiones y recibir las energías. Y claro, igualmente como aquí en el físico hay distancia y hay diferentes. Sí, distancia, entonces cada distancia tiene diferente forma. Pues igual manera, cuando estamos conectados a espacio multidimensional, ahí eres capaz de como entrar a diferentes niveles de realidad. Y todo eso depende de la apertura de la glándula pineal. Es muy interesante porque la glándula pineal se encuentra en el centro de nuestra cabeza, podríamos decir también como que el cerebro está como abrazándolo. Y ese también tiene un significado súper importante porque, digamos, a través del cerebro es como la computadora de nuestra existencia física. Entonces, todos los sentidos físicos se entran al cerebro y como una computadora se va allí dirigiendo. Nuestra realidad multidimensional se procesa a través de la glándula pineal. Y estando aquí en el físico, teniendo un cuerpo, es súper importante que la información, la frecuencia, la vibración, lo que llega a glándula pineal, sea capaz la mente o el cerebro recibirlo y procesarlo. O sea, como podría decir, como las olas en el mar, que todo este tiene que ir un procedimiento bonito y así puede entonces el ser como llevarlo y procesarlo y entenderlo. Entonces, en los niños, este proceso, lo que yo estoy apoyando en esto, por un lado, recordarles sus regalos, recordar su estancia multidimensional. Con los niños es súper fácil porque vienen de allí, entonces está como que ya está abierto. Y luego, todo esto, lo que están recibiendo, entonces, sentarlos bien al físico, a cada capa y entenderlos y llevarlo a la mente o al físico y poder manejar todas estas capacidades a través del físico. Cuando empiezo a trabajar con niños, primero siempre trabajo con la vista cerca. Empiezo a enseñarles cómo pueden ver encima del físico, cómo pueden ver sin los ojos físicos. Los niños que estoy trabajando saben ver, saben leer y saben manejarse en el físico sin ver, sin usar sus ojos físicos. Es el primer paso que se da con los niños y realmente lo que estamos haciendo es ya la estancia física, pues empiezan a ver desde el origen. Tenemos la ilusión que la forma, lo que tenemos aquí alrededor, nuestra vida, como que está allí, ¿no? Es una forma, podemos tocarlo y que está allí exterior nuestro. Pero entendiendo esta capacidad que los niños y también pueden adultos también, que se puede ver a través de tercer ojo sin usando los ojos físicos. Realmente lo que se ocurre, estamos recibiendo la información desde la creación. Toda nuestra vida y todo el entorno físico se crea desde la conciencia, se crea de nosotros, todo es energía. Y entonces realmente los niños empiezan a leer esta información directamente aquí y es súper interesante ya para ellos guiarlos hacia el origen de donde se crea el físico. Adrián, me encantaría preguntarte si, por ejemplo, si muestran algunas señales los niños de que tiene estas visiones extraocular, por ejemplo, o una percepción más allá de lo físico, o puede ser en todos los casos. No sé si me doy a entender. Sí, los niños pueden ser niños que te están comentando que, por ejemplo, ven la abuela que ya no está aquí en el plano físico, están comunicando. Puede ser también que te comparten que han visto un color alrededor de la persona, o también pueden compartirte que ya sabían que va a pasar algo. Todo esto son señales que para los niños como es natural, ¿no? Pero claro, si en todas estas capacidades no reciben un apoyo en el entorno, pues empiezan a cerrar estas capacidades. Empezar a abrir el tercer ojo y usar el tercer ojo y realmente abrir esta visión interna, lo que estoy compartiendo, todos los niños son capaces de hacerlo. Aquí la cuestión sería que el niño pueda hacerlo si tiene ganas. Si el niño tiene ganas y quiere hacerlo, tiene la voluntad, que le interesa este tema, entonces sí hay que trabajar con ello. Y hay que guiarlo hacia este camino. Si el niño decide que no quiere trabajar con esto, entonces hay que respetar también. En mis hijas tenía un proceso. Por ejemplo, la pequeña que tiene 5 años todavía no es muy interesante. No le interesa tanto eso. Me ve siempre usando esta capacidad con mi hija mayor. Le interesa como en su nivel, pero no muy profundo. Entonces yo siempre dejo espacio hasta que ellos empiezan a decirme que sí quiero y empezamos entonces a practicar. Adrián, ¿cómo los padres pueden distinguir entre... O sea, eso es muy sutil que dijiste, ¿no? Que por ahí ve colores entre la imaginación y una visión real. ¿Para ti ha habido, en el caso de tus hijas, un parámetro o algo que te haya servido como detector? Bueno, en mi caso, para mí es más fácil porque como veo encima del físico, soy capaz de conectar con la alma, sí, que está conectada al cuerpo. Entonces, cualquier decisión que hago con mis hijas, no hago desde el físico. Entonces, contacto con el nivel de alma y estoy viendo que está preparada para este o no está preparada para esto. Entonces, así les manejo. A otras personas, sobre tu pregunta, que cómo pueden distinguir que es una visualización, imaginación o no. No existe esto, imaginación, porque realmente lo que estamos llamando realidad tampoco es realidad, sí, es otra ilusión. Así que, ¿qué es la realidad? siempre cuando un niño dice algo y comparte cualquier cosa, cualquier experiencia, tiene mucho sentido atrás. Hay que escucharlo y hay que mantener el espacio, como apoyarlo y, para que el niño pueda abrir sus sentimientos y puede compartir todo lo que está recibiendo. ¿Sí? No sé si querías agregar algo más, igual yo tenía otra pregunta, pero te puedo dejar terminar la idea. Sí, gracias. Todo esto porque también me suelen preguntar, ok, tu hija sabe leer y ver con su tercer ojo, ¿no? Con su visión interna, y ¿qué te sirve esto? Y siempre les estoy diciendo que aquí en el plano físico uno puede estar muy perdido. Si no estás conectando a la estructura de donde se crea el físico, puedes estar muy como que vulnerable y muy perdido en el físico. No sabes las conexiones, no sabes cómo manejar tus sentimientos, tus emociones, tu vida. Y tampoco estamos hablando de niños que al final están buscando su camino, qué hacer en la vida y cómo empezar su vida adulta, y como que no saben cuál camino coger porque no conocen, no saben cuál es su don, cuál es su regalo divino. Entonces, cuando un niño tiene abierto conscientemente esta capacidad de visión interna y está usando, tiene un apoyo divino, un apoyo inmensa. A partir de este momento, ese niño es capaz de conectar con la estructura del físico de donde se crea todo. Es capaz de entender todas las emociones. Estoy hablando tanto de emociones porque cuando empiezan a entrar a adolescencia, pues allí estamos hablando con muchos sentimientos, muchas emociones. Y están en una etapa entre niño y entre adulto, buscando su identidad, en el plano físico. Es muy difícil crear tu identidad en el plano físico si no tienes un apoyo. Y a través de esta conexión interna, estos niños empiezan a intercomunicar con la estancia multidimensional y empiezan a leer las emociones, empiezan a leer los sentimientos, empiezan a entender toda la creación física. Y este da un sentimiento, un sentimiento, una seguridad en el ser que donde cada uno está deseando llegar, ¿no? Está bien sentado en la tierra. Y con este don, con esta capacidad de empezar la vida, le da un apoyo para toda su vida, donde se siente siempre acompañado y guiado. Muchos niños se sienten perdidos, como que no se encuentran la conexión, lo que desean con el físico, con los padres, con los amigos. Pero si tienes esta capacidad de ver encima del físico, entiendes toda la estructura, cómo se crea el físico, es mucho más fácil manejar la vida. Adri, me encanta que pongas esta herramienta, vamos a decirlo de alguna manera, al servicio, porque lo que decías, se preparan también para más adelante con muchísima fortaleza, pienso yo, como muy aterrizados, y me parece súper lindo que los niños tengan estas oportunidades, porque el ser niños, bueno, no hay tantos prejuicios, es todo como, no hay todavía eso, todo lo de afuera, ¿no? Sino que podríamos seguir trabajando con lo interno. Quiero preguntarte, Adrián, si existen hábitos o alimentos, por ejemplo, que se puedan o que debamos evitar para que no nos sean o no sean un bloqueo a la percepción sutil de los niños. No hay esto. Mi concepto siempre es que todo viene de la divinidad, todo es nuestro apoyo y todo viene de esta sustancia. En mi práctica y todo mi tiempo no tenía nunca nada lo que tendría que como descartar. Por supuesto, en los adultos, pues no tomar alcohol, no tomar drogas, como sí es importante. En los niños no menciono eso porque imagino que no están tomando. Pero aparte de eso, si estamos hablando de un niño normal, saludable, no tiene ninguna perjudicación de esto. Y al contrario, hay niños, por ejemplo, que nacen ciegos o con problemas de ojos. Hay niños que tienen problemas de leer, tienen dislexia. Cuando empieza a usar el tercer ojo y empieza a ver a través del tercer ojo, todas estas cosas, estos síntomas empiezan a equilibrarse. Hay niños que tienen autismo. Toda esta cosa empieza a equilibrarse porque empiezan a existir a través de la glándula pineal. O sea, aquí en el físico, conscientemente, están sentados a través de la glándula pineal y empiezan a recibir, percibir el plano físico a través de esta conciencia. Y todos estos bloqueos, lo que han tenido, empiezan a cambiarse y empiezan a equilibrarse. Los niños que no pueden ver con los ojos físicos pueden ver con el tercer ojo. Por supuesto, si abrimos esto y trabajamos con esto. Yo creo que es una ventaja increíble. El niño, si tiene problema de leer, incluso con estudiar, con la matemática y todas otras asignaturas, el momento cuando empieza a leer y empieza a recibir todos estos estudios a través del tercer ojo, a través de conciencia, empieza a llegar. Porque directamente descarga desde la conciencia, no descarga desde lo físico. Aquí siempre los niños tienen como problema de recibir toda esta información a través del físico. El físico ya es un entorno desconectado de la fuente. Ilusionalmente. Cuando empezamos a funcionar y abrir a través de la glándula pineal, conectamos con el físico a través de la conciencia. Y desde la conciencia recibimos esta realidad y entra directamente, desaparecen estos problemas. Lo que sí que descubrí, por ejemplo, ahora que estamos hablando de esto, mi hija de 5 años pues está aprendiendo a leer en el físico, ¿no? En la escuela. Y cuando ella usa el tercer ojo y lee desde el tercer ojo, lee continuamente. Pero cuando usa sus ojos físicos, pues todavía lee como palabras a palabras, espaciado, ¿no? Y esto también es súper interesante, que a través del tercer ojo le entro. Y también acuerdo que le enseñe un libro en húngaro, porque yo soy húngara, y el húngaro para ellos es como el tercer idioma, no están hablando muy bien. Entonces empecé a leer continuamente en húngaro. O sea, porque le entro a través de la conciencia. Entonces, cuando reciben toda esta información a través de la conciencia, le ayuda una barbaridad. Otra cosa, por ejemplo, estudiar a los más mayores. Cuando tienen que estudiar páginas y páginas de libros, cuando quieres aprender todo esto a través del físico, es súper difícil que te quede y memorizas y aprender así. Usando tu conciencia y usando tu glándula pineal, todo esto como que entra. No tienes que leer así las páginas. Puedes como recibir toda la página a la vez y toda lo que estás recibiendo, información, entra a través de la conciencia y te queda dentro. No como cuando estás aprendiendo y estudiando en el físico sin poder como ver el cuadro entero. Entonces, allí siempre hay bloqueos y es mucho, mucho más difícil existir. Había otro niño que tenía problemas de hablar, a veces empezó como no poder hablar bien, ¿no? Y al activar la glándula pineal, pues empezó a equilibrar cómo habla, cómo comunica, cómo empieza a hablar. todas estas capacidades, lo que encontramos en el físico, en los niños, con esta apertura, se puede equilibrar todos estos síntomas y es una posibilidad increíble, una capacidad. Otra cosa, si por ejemplo el niño desequilibra su cuerpo energéticamente, directamente puede sentirlo y puede equilibrarlo otra vez. Es otra capacidad lo que somos capaces de hacer a través de la glándula pineal y directamente sabe cómo equilibrar energéticamente su cuerpo. Es muy importante también, es una herramienta lo que le dura para toda la vida, cómo manejar su cuerpo físico y cómo equilibrar todo este entorno. Mi hija también sabe leer la alma de las otras personas usando su glándula pineal, su tercer ojo. Eso también le facilita, por ejemplo, la conexión con otras personas. Está en la época que a veces en el colegio dicen esto, dicen otro, y al conectar con la esencia de otra persona lo entiende mejor. Y entonces, como entiende desde conciencia, es capaz de reaccionar desde amor y entendimiento. Y eso también le facilita y le ayuda en todo este proceso. Qué hermoso, Adrián. Me encanta saber que ellas, por ejemplo, tus hijas, puedan experimentarlo y lo que decías, reaccionar con amor. Me parece ideal para todos los ámbitos de la vida. Adrián, hay algunas preguntitas del chat que las vamos a ir respondiendo, pero antes yo quiero pedirte, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre la formación para niños que vas a estar teniendo, que es también presencial y online para los que no se encuentren en España. Sí, sí, es así. Este proyecto lleva detrás mía un año. Me están pidiendo, me están guiando que tengo que hacerlo, pero como estoy súper ocupada con los adultos, guiando a los adultos, pues no me dio tiempo. Pero ahora ya me estaban pidiendo tantísimo que todo este conocimiento, lo que tengo que compartir y tenemos que compartir porque estamos haciendo juntos con mi hija. Mi hija, como desde su percepción, ¿no? De ya todo, experimentando todo esto y cómo puede dar todo esto a los niños. Y yo como un canal espiritual que puedo guiar en el estado multidimensional todas estas almas, todos estos seres especiales. Por eso hemos creado un apoyo, vamos a tener un apoyo online justamente para eso, para poder ser accesible para todo el mundo que no puede viajar, donde se puede conectar durante un año. Es un acompañamiento durante un año trabajando con los niños y no solamente con los niños, con los padres de estos niños, porque necesita también el padre saber cómo apoyar su hijo y también entonces guiar los niños. En este programa online tenemos videos pregrabados y también vamos a tener webinars vivos donde están mis hijas y entonces estas familias también pueden conectar, pueden compartir todo su proceso y nosotros podemos ayudar a abrir todas estas capacidades. Durante este trabajo juntos, vamos avanzando en los temas y vamos abriendo diferentes capacidades a los niños. Todo esto es encima del físico, como leer un cuerpo energéticamente, como ver encima de fuera de los ojos físicos, cómo recibir las energías, cómo trabajar con los cristales, qué significan los cristales, cómo pueden, por ejemplo, encontrar un objeto que no lo ven, no saben dónde está. Eso también yo creo que siendo adulto es súper, súper bueno y ayuda muchísimo. Y entonces tenemos un proceso online, un acompañamiento online, donde ofrecemos también que se puede pagar por plazos para poder ayudar de verdad a las familias. Y luego tenemos un curso intensivo presencial en España, en el sur de España, en la provincia de Málaga, que vamos a realizar a partir del 11 de agosto. Vamos a trabajar durante 8 días con los niños. El aforo es limitado. Solamente podemos recibir 20 niños porque este es el número que podemos trabajar bien. Y entonces podemos conectar, podéis conocerme, podéis conocer mis hijas y podemos trabajar así en un entorno más íntimo. El curso son 8 días, 4 horas cada día, trabajando y abriendo todas estas capacidades. Quien conectan online también conectan a este curso porque vamos a transferirlo, online también. Entonces podéis así también conectar a este curso presencial. Y sí, esperamos a todas las personas que se sienten llamados. Como es una escuela, un acompañamiento a los niños encima de físico. Aprenden cómo pueden manifestar y aprenden, empiezan a canalizar sus dones, sus capacidades de alma, de verdad. Es un proceso increíble y yo viendo los niños cambiar, wow, estoy impresionada. Adrián, vamos a ir avanzando porque nos estamos quedando ya muy cortitos de tiempo. Para todas las personas que quieran sumarse a este curso, a esta formación, les recuerdo que acá debajo tienen todos los enlaces de Adrián a un clic de distancia de participar en esta actividad preciosísima que ha preparado para todos. Así que, por favor, no se queden con las ganas. Vamos a ir rápidamente con un videito de Mindalia, Adrián, y enseguida volvemos para responder las preguntitas del chat. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que percibes, pero no sabes qué es ni cómo conectar con su sabiduría? Vuelve Ángeles, Maestros y Guías Espirituales los días 22, 23 y 24 de mayo en Mindalia.com. Durante 3 días, los mayores expertos en el mundo espiritual compartirán su sabiduría para que aprendas a reconocer las señales de tus guías y conectar con tu propósito. Sumérgete en un espacio donde descubrirás cómo comunicarte con los planos sutiles, cómo interpretar los mensajes divinos y cómo abrirte a una nueva realidad espiritual. La respuesta que buscas podría estar más cerca de lo que imaginas. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe al WhatsApp más 34 644 721. Y estamos de vuelta con Adrián Light. Tenemos algunas preguntitas. Nos saluda José Lomeli desde Estados Unidos. ¿Es posible, como padres, ayudar a nuestros hijos sin estar muy despiertos aún? Sí, sí, sí. Justamente por eso he creado todo este entorno, apoyo. Es mi deber y de mi hija para ayudar en todas las herramientas. Ayudamos con todas las técnicas, las prácticas. Tú solamente tienes que seguir las prácticas, lo que están allí. Y realmente quien hace el trabajo es tu hijo. Así que sí. Gracias, Adrián, por responder. Desde México, Manola Medina nos pregunta, ¿los códigos que traen los niños son por reencarnaciones o son espíritus recién llegados a la Tierra? Claro, aquí está, no puedo hablar para todos los niños, hay todo tipo. Estos niños nuevos, con los nuevos códigos, son recién llegados a la Tierra. No tenían antes encarnación física. Gracias, Adrián, por responder. Felipe, ahora desde Colombia, nos dice, ¿es posible que los miedos infantiles estén relacionados con percepciones extrasensoriales? Otra vez, por favor. Sí, claro. ¿Es posible que los miedos infantiles estén relacionados con percepciones extrasensoriales? Sí, muchas gracias. Sí, puede ser. Ellos, para nosotros adultos, está bien sentado en la realidad física, pero para los niños no. Por ejemplo, para dar un ejemplo, tú, por ejemplo, estás notando la forma como una piedra y está allí, estás viendo que está allí. Los niños están recibiendo como agua, como una luz muy sutil. Entonces, tampoco confían tanto en el físico, no están tan enraizados todavía y siempre, siempre están abiertos y están sintiendo las diferentes energías. Si no ven, también están sintiendo las diferentes energías. Entonces, cada vez cuando hay un miedo así, tienes que consolar a tu hijo y no, por ejemplo, decir que ay, no hay aquí nada. Siempre intenta equilibrar el espacio, darle mucho apoyo, amor y así poco a poco empieza a relajar el niño. Gracias, Adrián, por responder. Desde Mendoza, Argentina, Silvana nos dice, ¿para qué sirven estas herramientas? Mi hijo de 14 años ve el aura de las personas y ve personas fallecidas. ¿Para qué sirven entonces estas herramientas? Sí, en este caso, por ejemplo, cuando ven personas fallecidas, y aquí viene también el acompañamiento, que es importante para los niños, tienen esta capacidad, como se quedó abierto esta puerta, y muchos niños no saben gestionar esta información, o sea, están recibiendo información, energías que no saben con la mente, es lo que estaba explicando, cómo procesarlo y cómo manejar todas estas energías. Entonces es importante tener un acompañamiento que es capaz de leer las diferentes realidades y es capaz de guiar todas esas capacidades con conciencia y si hace falta cerrar algunas puertas que se quedaron abiertas o abrir aún más con conciencia unas capacidades lo que tiene el niño. Gracias, Adrián, por responder. Nos pregunta desde Costa Rica, Mariana, ¿cómo puedo apoyar este despertar sin influenciar demasiado con nuestras creencias? No hay que influenciar, solamente mantener el espacio. Yo lo que estoy haciendo es abriendo las capacidades que ya tienen estos niños. Entonces, al final abre esta capacidad, pero cómo va a usar esta capacidad ya es su manera. Es como, por ejemplo, enseñar a alguien a nadar. Pues sí, sabe nadar, está dentro de los genes que podemos nadar, ¿no? Los humanos. Entonces tú cuando estás enseñando a nadar a tu hijo, sí, hay personas, hay coaches que van muy estrictos y le dicen que cómo tienen que nadar el niño. Y hay coaches que le dicen que solamente enseñan a nadar y luego cada niño nada a su manera, a su forma de ser y hace como quiera en la piscina. Pues yo hago lo mismo, le enseño toda esta capacidad. Lo que tiene cada ser, y llegamos siempre hasta el punto hasta que su alma permita, hasta que su alma quiera, hasta que la conciencia está listo para recibir, y luego todas estas capacidades está usando como su ser, no está influenciado en nada. Adrián, muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, por habernos traído este tema súper interesante. Quiero agradecer también a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, que nos han dejado sus comentarios. Recordarles que si este tema resuena con ustedes, primero pueden ponerse en contacto con Adrián y segundo pueden compartirlo también para que llegue a muchísimas más personas. Adrián, quiero pedirte por favor que seas tú quien cierre para todos esta charla. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y aunque aquí en el plano físico parece que nosotros somos los adultos y somos las profesores, lo que enseñan los niños, pero realmente estos niños enseñan a nosotros. Tienen una conciencia increíble, tienen una misión muy importante aquí en la Tierra, así que si eres padre o tienes contacto con niños, observa, escucha muchísimo a estos niños porque saben mucho y pueden darte muchísimo amor y otra forma de ser.